demasiado joven para ti. ¿No te parece, Richie? Richie. No veo nada. ¡Nada! ¿Le ocurre algo? ¡Vamos, sube, Richie! Tengo un globo para ti. ¿Es que no quieres un globo? Es que un globo no es suficiente. ¡Pues toma! Bueno, buenas tardes, estamos aquí en una nueva edición del sótano, donde por fin algún sotanero, yo creo que soy el único, ha podido ver el juego de Ender, una semana... ¿Será aquí de los presentes el único? El único, una semana espacial, especial, o espacial, para los amantes de la ciencia ficción. Está aquí el señor Dar, el señorillo... Buenas tardes. Y tenemos aquí al Buscas. Buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien. ¿Has cazado algún ovni o...? Sí, hoy traemos información del U-530. Muy bien, bueno, pues esto, como sabéis, es el sótano. Bueno, pues en esta edición de hoy, bueno, como he comentado, voy a hablar un poquito del juego de Ender. El señorillo nos va a hablar de un libro y, bueno, y de una adaptación un tanto hincha. Novela La Fortaleza. La Fortaleza, ¿no? Sí, hablaremos un poquito de la adaptación, pero vamos, principalmente para criticarla. Vale, yo voy a hablar de un libro que es un clásico, que es El Día de los Tríflidos, y el Buscas nos va a hablar de submarinos donde había gente muy chunga y muy extraña, ¿no? Sí, sí, pero muy chunga. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir pasando con esta sección que se llama Noticias, muy original, por cierto, ¿eh? Sí, sí, nos tuvimos ahí un par de días buscando el nombre. Planeándolo, ¿no? Emile Hirsch protagonizará el biopic de John Belushi. La película, que empezará a rodarse la próxima primavera, estará dirigida por Steve Conrad y abordará la vida del cómico y actor como una alegoría acerca de la gloria y la tragedia del fin del sueño americano. Para el guion, Conrad se ha basado en el libro titulado Belushi, escrito por Belushi, Pisano y Tanner Colby. Dan Aykroyd, gran amigo de John, será productor de la misma. Respecto al protagonista, Emile Hirsch ha participado en títulos como Mi nombre es Harvey Milk, La hora más oscura o Salvajes. Bueno, tiene buena pinta, ¿no? Yo creo que siempre es una buena noticia, ¿no? Habrá que ver cómo queda, pero... Bueno, la verdad es que la vida es un tanto interesante este hombre, así que yo creo que va a haber bastante mandinguilla, ¿no? Sí, sí, sí, probablemente. Bueno, serie remake de 12 monos. Sci-Fi ha anunciado que pronto comenzará a rodar la serie remake de la película. Aaron Stanford hará el papel de Bruce Willis y Amanda Sul el de Madeline Stone. Queda en tintes el papel de Brad Pitt, así que bueno, a ver qué tal está esta película, que a mí me gustó mucho. Yo sé que Lillo se durmió en el cine, pero... Sí, bueno, fue cuando se estrenó en el cine hace ya bastantes años. Ahora a lo mejor me dormiría en casa, pero... Vale, vale. Jaume Balagueró apadrinará el debut como director de Alberto Marini con Summer Camp. Marini, que ha trabajado en la mayor parte de las películas de Balagueró como guionista, salta a la dirección con este film de terror. El argumento nos sitúa en un campo de verano, en un campamento de verano en el que una extraña infección causa furia extrema, lo cual sumerge al grupo en una espiral de terror y locura. el rodaje, que se inicia en febrero de 2014, y de momento solo está confirmado en el reparto Diego Boneta, quien compartió cartel con Tom Cruise en Rock of Ages. Bueno, buena pinta, ¿no? Tiene ahí... A ver... Un poco rollo teenager, pero bueno, está ahí la mano de Balagueró por detrás, aunque sea como productor. Nosotros somos unos adolescentes eternos, o sea que eso nos va a encantar. Este hombre además viene como guionista de Balagueró, así que habrá que dar una oportunidad. Vale. Cuatro nuevas series de superhéroes de Marvel. Daredevil, Iron Fist, Luis Cage y Jessica Jones, pues serán las cuatro nuevas series que Marvel y Netflix han hecho en conjunto. Así que, bueno, no sé, se han comprometido a dar una serie mínima de 13 capítulos y al finalizar se reunirán en una especie de miniserie ahí llamada The Defender. O sea que va a ser ahí una especie de explotar a muerte ahí, a los superhéroes. Hombre, yo por lo menos está Daredevil, que es de mis preferidos, así que con eso me quedo contentillo. Bueno, y voy con la noticia de Stephen King de la semana. Para variar, vuelve, ¿no? Sí, para no perder la costumbre, sí. Vuelve Pennywise en el remake de It de Fukunaga. Anda. La novela de Stephen King, It, saltará de nuevo a la gran pantalla en dos entregas. En esta ocasión, de la mano de Cary Fukunaga, director de, por ejemplo, de Jane Eyre, película de 2011. Aún se desconoce el reparto de la cinta, pero seguro que será complicado igualar al pedazo que nos dejó Tim Curry. Muy bien. Que lo oíamos ahí al principio. Sí, sí, gran Tim Curry, ¿eh? Un buen tarado también, ¿eh? De la vida, ¿eh? Desde luego. Ganadores de los premios Nóctez. Los premios Nóctez, otorgados por la Asociación Española de Escritores de Terror, en la quinta semana gótica de Madrid, han distinguido al libro El Diablo Me Obligó, de F.G. Hagenbeck, como novela extranjera, y Lucifer Circo, de Pilar Pedraza, como novela nacional. La de Pilar Pedraza la he leído, me la pusieron muy bien, esa es la que estuve yo un poco desploticando. Sí, pero bueno, no está mal tampoco, es de la editorial Valdemar y si os gusta un poco el siglo XIX y el mundo así como ocultista y teosófico, pues yo creo que os gustará. Se complican las secuelas del juego de Ender, aquí para fastidiar. Qué cabrón eres, Tenemos que a principio de mes se estrenó en los cines americanos la película El Juego de Ender, la adaptación de la novela de Orson Scott Card. Pero eso es mentira, ¿eh? Yo no me lo creo. Sí, pues parece ser que sí, que esta película por la que Lionsgate apostaba para ser el inicio de una franquicia de éxito, pero parece que los discretos resultados de taquilla han complicado estas posibles nuevas entregas. John Feheimer, el CEO de Lionsgate, comentó durante una conferencia con los analistas que el estudio esperará otra semana o dos antes de decidir si harán una nueva película de la saga o no. Eso sí, también comentó que podrían plantearse realizar un spin-off televisivo. Bueno, hombre, hay esperanzas, hombre. Hay esperanza. No me jodas, coño. Bueno, pues con esto la noticia de la semana. Esta vez no ha habido noticias subnormales. ¿Tienes algo que decir, algo conspiranoico, señor Buscas? Sí, hombre, algo alucinante. Venga, algo brevemente ahí, cuéntame. Mira, científicos rumanos han creado una sangre artificial compuesta de agua, sal y una proteína sacada de gusanos marinos. Pero se lo habían hecho en Blade, ¿no? Pero ¿y eso para qué motivo? ¿Para alimentar a los vampiros que tienen ahí viviendo? No, porque han descubierto, bueno, tú sabes que esto viene muy atrás. Sí. Porque viene muy atrás de todo esto, pero bueno. Porque saben que como hace mucha falta sangre, uh-huh, y eso que se dona un montón. A mí no me engañas, esto es para los vampiros, ¿eh? Pero hay rumanos de... Y llevan una investigación con esto ya de 6 años, sí. Y ya puede salir a la calle. Tú sabes que Ceausescu quería hacer un parque temático de Drácula ahí por Transilvania. Pues se hubiera triunfado. Sí. Bueno, pues voy a poner una canción para ir cambiando de tema. Voy a poner un tema de los Vascos, una canción que se llama Love You More. Te quiero mucho. I'm in love again. Been like this before. I'm in love again. This time's true, I'm sure. So many times before, oh, so much. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. Happy Barry, Barry, Happy Barry, no sé qué. Happy Barry, no, no se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo, maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Qué canción más bonita y más elegante, ¿eh? Ostras, Carmen de Maitena nos presenta aquí los Happy Barrys de todas las semanas. A mí me encanta, me río un montón. Sí, sí, te veo, siempre te estás pariendo la polla, ¿eh? Con el siempre, Happy Barry. Es que es un puntazo de mujer. Bueno, ¿qué? ¿De hombre? ¿Mujer o de hombre? Llamémoslo X. De tríflido. Bueno, ¿qué? Sí, vamos con los Happy Barrys de esta semana. Uh-huh. Empezamos el día 11 de noviembre, el lunes. Un 11 de noviembre de 1917 nacía Manuel Alexandre. Uno de los secundarios por excelencia del cine español. Que nos dejó hace poco, ¿no? También, en 2010, ¿no? Falleció a los 92 años. Pues bien, este día también cumplió años, de hecho, fue el lunes, Demi Moore, la cual se nos va haciendo mayor y ya hace 51 añitos. Se nos va haciendo mayor y va cogiendo a cachorritos, ¿eh? Porque se acaba enrollando ahí con jovencitos ahí. Ya sabes lo que hay. Como el Aston Catcher, ¿no? Que fue. Sí, que son los bueno, únicos... de hecho estuvieron casados. Sí, sí, sí. Son los únicos que la aguantan en la cama. Hombre, es que debe ser, es que de mí muere mucho. A ver, una tía que ha estado con un fantasma, ¿sabes? Y se ha enrollado con Whoopi Goldberg, tiene... Sí, sí, algo tiene ahí. Más ningún ahí, ¿sabes? Bien, pues pasamos al día 12, el martes, el día en que cumplió años la Catwoman de Kevin Nolan, Anne Hathaway, que solo tiene 31 añitos. ¿31 años? Joder. Sí, nada más. Está muy bonito. Sí, de mi quinta ahí, casi. Sí, prácticamente. Joder, mira que bien se conserva. Yo, la mierda, ya. Yo cada vez me voy. Bueno, creo que lleva mejor vida que tú. Bueno, bueno, no sé, yo. No sé. Habrá que verlo. Bien, pues por otra parte, cumplió 33 años un actor que hasta hace un par de semanas le gustaba al señor Dar. Nosotros que. Ryan Gosling. El inexpresivo Ryan Gosling. A mí me gusta. Lo que pasa es que una persona que reniega del poder de la fuerza, pues ya tiene que hacer unos papeles muy buenos para que le acabe queriendo a ese hombre. A mí me seguirá pareciendo un tipo muy inexpresivo, pero bueno, cumple 33 añitos. Bueno, bueno, como Jesucristo. Sí, está ahí también por tu pinta también. Sí, sí, sí. Bien, pues pasamos a también el 12 de noviembre de 2007. Nos mandaba por última vez a la mierda Fernando Fernán Gómez a los 86 años. Joder, otro grande, ¿eh? Pero daba gusto. Joder, teníamos mal genio. Pero daba gusto cuando nos mandaba la mierda. Es que, qué sí, forma sí, más. Lo hacía con. Pero con, se le llenaba la boca de. Con mucho de gusto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, pues pasamos al día de hoy. En una semana prolija en la muerte dentro del cine español. Pues tal día como hoy, pues en 2010. Nos dejaba un grandísimo director como era Luis García Berlanga a los 69 años. Uno de los grandes, grandes, ¿eh? Sí, sí, pues la verdad que es una semana en distintos años, pero. Una semana ahí. Joder, como... ¿sabéis que Berlanga estuvo en la División Azul, tío, obligado, tío? Que porque, sí, porque era de familia republicana y él, para limpiar la deuda de sus padres, le mandaron ahí, tío. Sí, la política. Joder, mira, y luego el tío cómo se tomaba las cosas con humor, después de todo el marrón ese, ¿eh? Sí, sí, ahí está su ya cine, ¿no? A lo mejor se le dio la pinza, también hacía esas pelis por la por la cabeza, como se le quedó al hombre. Pues igual, bueno, pues pasamos del día 13, nos vamos al viernes, día 15, para felicitar por los 41 añitos a Johnny Lee Miller. Al que conocimos en Hacker y Trainspotting y que actualmente hace de Sherlock en la serie Elementary. Un gran actor, un poco un tanto incomprendido, sí, pero... Esa serie me gusta. Sí, bastante, está muy bien. Y la verdad que bastante desaparecido durante una época, ¿no? Que ahí, pues es que estuvo enrollado con Angelina Jolie, yo creo que no lo superó, ¿eh? Después de dejarlo... Joder, aquí contando, me siento la prensa rosa de todo esto, ¿eh? Sí, sí, ya veis, hasta ahí nuestro nivel. Bien, pues terminamos el domingo, el 17 de noviembre, el día que felicitamos al director de películas como Taxi Driver, Martin Scorsese, que ya cumplirá 71 años. Un grande, además de ese conjunto de directores como George Lucas y Steven Spielberg, que sabes que quedaban y se intercambiaban ideas y veían las películas juntos ahí. Era como pero eso está muy bien, hombre. Una de las grandes triadas, lo que han generado. Sí, desde luego. Sí, sí. Pues bueno, pues hasta aquí los Happy Barrys. Los Happy Barrys de la semana. Han estado muy bien, me han gustado, ¿eh? Te veo. Te estás superando, con los Happy Barrys, ¿eh? Se superan ellos. La primera regla del sótano es no hablar del sótano. Oh, Pues hoy en esta semana de estreno voy a comentar sobre todo un poco las dos películas que he visto esta semana. Bueno, una que he visto dos veces en cine, como sí, sí, buen friki, la podía haber visto más veces, pero no me ha... aquí se va a quedar un poco estancado en la semana. Ah, ¿te salió el truco? Lo hice pagando, pero es que sea así, cuando muero una peli, pues vale. Me la puedo ver hasta 4 o 5 veces perfectamente. Sí, sí. Bueno, como te comenté el truco la otra vez, pero bueno. No, poquito a poco. Algún día lo haré, pero estuve en el cine ese, estuve en el Acteón, ¿sí? Estuve viéndola. Bueno, pues voy a hablar un poco del juego de Ender y bueno, de las impresiones que me han dado, porque aparte fue el primer libro que traje cuando empezamos este programa y es un libro que le tengo mucho cariño. Y yo la verdad es que estoy realmente emocionado, sobre todo por poder ver en pantalla pues uno de esos libros que más me he podido leer y ver que para, por lo menos para mi gusto y mi impresión personal, pues está bastante bien adaptado. Yo siempre digo que hay que entender un poco que el cine es otro lenguaje. Entonces, pues hombre, es un lenguaje más rápido, tienes que recortar muchas cosas, pero creo que el resumen es bueno. Creo que han quitado las partes más coñazo para mi gusto, que es como la de los hermanos, que son importantes, pero creo que para el cine a lo mejor pues a la gente puede hacer que se acabase aburriendo, las han quitado. Que vengan a darte ahí los más puntillosos. Sí, bueno, pero... pueden mandar mensajes al Twitter. No pasa nada, yo aguanto con todo. Y la verdad es que estoy muy emocionado, me ha gustado mucho. Además, yo he ido las dos veces que he ido acompañado, ¿no? Y bueno, todas las personas que la han visto conmigo les ha gustado bastante. Y bueno, yo eso me deja más tranquilo, ¿no? Porque a lo mejor era un poco como que yo tenía tantas ganas de que me gustase que a lo mejor pues no soy objetivo, y creo que ha quedado bastante bien. Sí, es verdad que la gente que es muy puntillosa o a lo mejor es muy fan, normalmente siempre pasa, siempre que se adapta un libro, la gente que es muy fan pues no acaba a gusto del todo con... Sí, hombre, siempre van a quedar cosas fuera, además es complicado hacer una adaptación fiel a... Es que es muy complicado, pero bueno, vamos, está genial, está estupenda, además se te hace muy corta. Los cambios que han cambiado un poco con la historia yo creo que están bastante bien. Yo la única pega veo el doblaje, que no me ha gustado mucho, lo veo un poco... Porque creo que el chico lo hace brutal, hace un papel muy bueno, pero no se refleja mucho con el doblaje que le dan. O sea, le está interpretando muy bien, pero le pone una voz muy... que a veces no va un poco como sincronizado. Sí, se pierde parte de la interpretación. De la interpretación, ¿no? del chico. La veré en versión original seguramente para poder captarlo. Y bueno, la verdad es que estupenda, me gusta mucho. Las escenas de la sala de batalla me han impresionado un montón, porque es algo que yo no sabía cómo lo iban a hacer. Y no sé, creo que va a cumplir la función de que creo que mucha gente va a poder leerse esa novela tras ver la película, ¿no? Que creo que eso es importante. Creo que estamos hablando de, para la gente que le gusta la ciencia ficción, a lo mejor entre las 5 o 6 novelas más importantes de todos los tiempos. Y bueno, creo que va a estar muy bien. Yo espero que hagan alguna secuela o algo. Ya sé que llama con Talillo que está jodido. Sí, bueno, dice que hemos dado al principio, parece que quizás no se produzcan, pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Ahí. Sí, no, eso sí. Y bueno, me ha gustado mucho, pues eso, en general todo, creo que está todo muy bien. El final me ha gustado muchísimo, que no sé, que fíjate que ya... Poquillo. Es que no quiero... Crea morba, así un poquito, hombre. Hombre, ya es que ya hablé en su día de que iba Ender, ¿no? Es como la formación de una especie de Alejandro Magno en el futuro. Al final no cuentes nada, porque si quieres que no... No, si pero... que haga una segunda parte de la saga, no hagas spoiler con esta, que todavía no, está ahí, pero ¿sí? Mira, te voy a hacer una cosa. Fíjate si me moló el final, porque yo ya sabía cómo iba a acabar la historia. Y joder, y esta vez el final estuve como intranquilo en los asientos, que fíjate que sabiendo cómo iba a acabar estaba ahí como nervioso, como diciendo, joder, que no lo logra, coño, qué movida. Ah, vale. O sea, que logra algo. Ya estamos aquí jodiendo. Para ya sabemos la película, que la tiene algo entre manos. Pero bueno, la verdad es que, y el chico lo hace muy bien. La verdad es que, no sé, yo me ha gustado todo. Además me ha gustado mucho también la estética, ¿no? Que es un poco como de un futuro no muy lejano, ¿sabes? Es como si fuese, a lo mejor, fuese como 100 años por delante, un poco. Sí, sí. No sé, es que creo que esta película, a lo mejor con el tiempo, pues yo creo que va a ir ganando, porque pasa un poco como pasaba antes con las películas, que luego en el VHS ganaban más. Sí, a lo mejor valor da probablemente... Pero vamos, yo estoy súper contento. Y bueno, quedarme simplemente con una frase de, bueno, que es del libro y de la peli, que creo que la gente que la ha visto la ha repetido, ¿no? Y me ha gustado, que es cuando a mi enemigo lo entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, le quiero y entonces lo destruyo, ¿no? Es una frase como, ¿sabes? Así que nada, bueno, pues el pan de cada día. Pues vamos a pasar con otra más. We'll be right back. estoy haciendo aquí un lío aquí. Sí, sí, ahora que bien. Porque tú traigas estrenos falsos no quiere decir que los demás no traigamos estrenos de verdad para esta semana. Son estrenos vistos. Bueno, y tengo otro estreno que vi esta semana, que es la de Solo Dios Perdona, que es del director de Drive, que también la estuve viendo, protagonizada por mi amado inexpresivo Ryan Gosling. Y tengo que decir que a mí me ha gustado mucho. Es un poco rara. Bueno, si Drive fuese muy normal. No, pero esta es que es un poco. Bueno, se entiende mucho cuando ves los créditos del final, que está dedicada a Alejandro Jodorowsky, que es un director un tanto raruno. Sí. A mí me recuerda mucho a David Lynch. David Lynch en su época raruna, ¿vale? Tiene esas especie de escenas surrealistas, muy oníricas, muy de cuando el enano se ponía a bailar en Twin Peaks, tío. O sea, tiene un poco de ese rollo. Y, pero bueno, la verdad es que si te abstraes un poco de eso y te centras un poco en la trama, creo que es una historia muy interesante. Además, es como es una lucha entre dos personajes que aunque tengan un cierto grado de nobleza, tienen que recurrir a una violencia extrema como para superar sus adversidades, ¿no? Tiene unas escenas jodidamente chungas. Está rodada en Bangkok, te saca un Bangkok, pues todo esto que conocemos de Bangkok, ¿no? De la explotación infantil sexual, del Muay Thai, de la violencia, del tráfico de drogas, ¿no? Pero vamos, la verdad es que es una peli que, o sea, de hecho el mejor personaje es el comisario, hay un comisario retirado que es como la némesis, ¿no? De Ryan Gosling, que es que va con una katana, se dedica a cortar brazos, es una especie de justiciero de la calle, ¿no? Pero que alterna, a lo mejor hay una escena que le está cortando o clavando dos lápices en la oreja a un tío y luego está cantando en un karaoke, ¿sabes? Tiene escenas así como muy... Debe ser salo bestia. Sí, sí, no, ya. Sangre por todos lados. Pero fíjate que no es sangre, no es violencia gratuita, ¿sabes? Sí. No sé, que se ve bien, o sea, no es la típica película que sí, dices, que no joder, ¿sabes? Que se ponen aquí... Un poco, este director podemos calificar un poco como el Tarantino sin diálogos, ¿no? Quizás. Sí, no, pues mira, no le has dado nada mal. Lo que pasa es que sí es verdad que esta tiene más escenas muy raras, o sea, tiene escenas muy rollo de Bill Link que joder, hay una escena que sale el Ryan Gosling atado ahí con unos lazos, ¿sabes? En un asiento, y una tía masturbándose delante de él, o sea, y el Ryan Gosling con el careto ese que no expresivo, no, completamente. O sea, que es que dices, joder, o sea, yo no sé si esto es idea del director o es que está como una puta cabra el Ryan Gosling o... Pero bueno, esto así son más o menos lo que yo he visto. Y tú has traído una que se estrena. Sí, yo traigo un estreno auténtico para el 15 de noviembre. Estreno auténtico aquí. Hombre, es que el otro ya está estrenado, quiero decir, que probablemente sea, no sé si será mejor o peor, pero ya están estrenadas y esta todavía no lo está. Venga, cuenta, dispara. Traemos aquí un estreno de una comedia española, una combinación que no suele aparecer mucho por aquí en los estrenos cuando hablamos de ello. Sí, la verdad es que no, y eso la película, decir el título, voy a hablar un poquito para recomendar Quién mató a Bambi. Sabes que hay una película inglesa hecha por, creo que es Julian Temple, el que hizo el documental de los Sex Pistols, ¿sabes? Sí. Salía Sting de Punky haciendo el loco ahí, ¿sabes? No, pues en este caso hablamos de película española. Vale. No, el argumento tiene buena pinta. Uh-huh. Nos cuenta la historia de dos jóvenes amigos que tienen que encontrar la manera de que el presidente de la compañía en la que trabajan y suegro de uno de ellos regrese sano y salvo a su casa, ya que por extrañas circunstancias se encuentra encerrado semidesnudo en el maletero de su coche. Hostias. O sea, empieza por ahí. Paralelamente a esto, un empresario acusado por las deudas y su socio intentan un secuestro express, aunque por una serie de desafortunadas coincidencias acaban secuestrando a su padre por equivocación. Joder, a partir de ahí dicen que los problemas aumentan, o sea que el argumento tiene... Bueno, tiene buena al menos pinta, suena, ¿no? Suena bien el argumento, suena divertido. Sacarle la pasta a tu padre. No, pero la intención no era el padre, el hecho es que termina secuestrándolo sin querer. Bueno, así tiene... Sí, perdón, el reparto están por ahí, entre otros, King Gutiérrez o Ernesto Alterio. Ah, bueno, es que a mí Ernesto Alterio me mola mucho, tío. Sí, a mí es un actor también que me gusta. El papel y... de Día de Fútbol es brutal. Sí, y el King Gutiérrez este, hablamos de... ¿Quién es el King Gutiérrez, de... tío? De los últimos días. Ah, vale, el vale, día sí, y de sí. Primos, el vale. Actor de Primos. Vale. La película ha estado dirigida por Santi Amodeo. Es el director del Factor Pilgrim, película de 2000 o Astronautas, vale. Una de 2003, un ancho nuevo un poco extraña. Uh-huh. Y poco más que contar de ella, que tiene muy buena pinta, la verdad, suena... No, suena bien. Suena por lo menos entretenida, ligerita, sí, una comedia ligera. Ya a lo mejor para ir al cine, pero porque ahora ya es que están sí, caros... Sí, no sé, que hombre, para el cine, pues bueno, no, ella cada uno que valore el tipo de cine que busca. El título me gusta. La de ¿Quién mató a Bambi? Quién mató a Bambi porque me ha llegado un recuerdo. De Bambi, yo tenía una amiga muy peligrosa. Muy peligrosa, que es una asesina en serio. Y bueno, la primera vez que nos conocimos, Pues la llegué y la dije, guau, digo, ¿no serás tú la mujer que ha matado a Bambi? Pero, o sea, tú estás como muy loco, Javi. O sea, se lo dije, y tú fíjate, somos amigos ya hace 12 años. Muy bien, muy interesante. Bueno, y para meter algún estreno de libros y novelas, yo traigo aquí Kraken, de China Mayville. Que, bueno, China Mayville es un escritor de ciencia ficción, también es un activista político, pues muy vinculado a Casas Ocupas, un poco en ese ambiente le puedes ver, que la verdad es que está siendo una especie de nuevo Philip K. Dick. Es un tío que todos los libros que hace ganan muchísimos premios, son muy buenos. Yo he leído un par de libros de él y describe muy bien, o sea, tiene una forma de escribir sobre todo los paisajes y de narrar bastante, bastante buena. Y bueno, este libro habla del robo de un espécimen de calamar gigante en el Museo de Historia de Londres. Y bueno, la historia relata un Londres de cultos enfrentados, magia surrealista, asesinos espiritistas, donde se espera que el Kraken sea un dios que acabe con el mundo. Es un poco el mundo surrealista que tiene este hombre, y la verdad es que tiene buena pinta, porque yo todo lo que he leído de él es bastante bueno. No sé, creo que va a ser uno de los grandes de la ciencia ficción del presente. Sí, sí, desde luego. Y bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, sí, ¿no? Solo un apunte, otro sí. Estreno que traía por aquí, simplemente comentarlo, mencionarlo, es Malavita. Es la comedia, ¿no? De sí, Luke la traigo Sol, ¿no? Principalmente por eso, por el director y por los actores. Está por ahí Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones. Se la han puesto a parir. Destinada por, ¿no? Sí, es eso. Está dirigida, como has dicho, por Luc Besson, que es el director del Quinto Elemento. Y eso, las críticas, la verdad que no han hablado muy bien de ella, pero bueno, me apetecía recomendarla. Yo la veré, ¿eh? A mí me llama. Es que es un director que me gusta mucho, y a mí Nikita, León el Profesional, me gustó mazo. Por eso, hay que ver, que después, bueno, a lo mejor puede defraudar, pero... Nada, pero bueno, habrá que dar una oportunidad. Vale, voy a poner una canción y vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner un tema de esta banda que se llama Los Dear Bond, y la canción se llama Broke in Detroit. Dominaremos el sótano. Ven conmigo, es el único camino. Pues no vamos a hablar de Top Gun o de alguna película esta de los sí, 80. Sí, sonido muy ochentero ahí. Es que mira, vamos a poner un poco. Mira cómo dan el sintetizador. Esto es una historia de terror, ¿no? Supuestamente, ¿no? Sí, ambientada en los años 40, o sea que. A ver, mira, escuchar. Hay que decir que la banda se llama, ¿cómo es? Stranger in Dream, o esa es la canción. Sí, no, esa es la banda. Y la será canción. Era un grupo ahí del techno, es decir, los primeros del techno. Y la canción es Stealing de Silver Cross, ¿no? Por si alguien, sí, si alguien quiere buscarla. Como es unas pirulas y se ve que está muy bien buscada y muy bien elegida para ambientar una película madre sobre mía. Una novela que ocurre en los años 40, en el año 41. Sí, la verdad es que... En la Segunda Guerra Mundial, pues... Está bien hecho, bien. ¿No? Sí, me pega, ¿no? Yo hay por el medio nazis, hay uno muerto, hay un profesor judío, o sea que muy acorde a la muy acorde, ¿no? Bueno, pues nos vas a hablar de una novela que se llama La Fortaleza, ¿no? Sí, es, una novela que se llama La Fortaleza, de Francis Paul Wilson. Fue publicada en el 81, aunque aquí en España no llegó hasta el 94. con bastante retraso. Decir que pertenece a un ciclo llamado por este escritor el ciclo del adversario. Está formado por siete novelas, aunque todas tienen su final y no hay una relación como tal. O sea, son conclusivas, ¿no? Sí, lees esta novela y está cerrada completamente. Bien, la historia que nos cuenta nos sitúa en Rumanía, en los Cárpatos. Anda, nace la sangre ahí, unido ahí, aquí. Está todo relacionado. Pues nos sitúa aquí en los Cárpatos, en el Paso Dinu, un paso montañoso, que hay al lado de una fortaleza donde mandan a un par de pelotones del ejército alemán. Uh-huh. Por el motivo de intentar evitar la entrada de los rusos y deciden atacar, ¿no? En esta fortaleza, que es bastante extraña, no es muy grande, está completamente llena de cruces, una especie de cruces, no llega a ser una cruz porque la... Digamos que la parte horizontal está más alta que lo habitual. O sea, más como unas especies de T, de letra T. Joder, son más pues raras, está llena, ¿no?, todas las paredes de esto. Y claro, son como de níquel, pero hay una que resulta ser de oro. Y hay uno de los soldados con ese afán de querer llevarse el oro. Siempre la cagan, ¿eh? Ahí es donde se va a iniciar. Arranca esa cruz de la pared y despierta, digamos que sale ese señor que lleva siglos encerrado en esta fortaleza. Cuando hay que matar, la avaricia es que es un desengaño. Mira, en los 80 eran las tetas y también lo que es la avaricia rompe el saco, también es algo muy así. Sí, es que es un recurso, hombre. Es un recurso. O sea, nunca enseñes las tetas, nunca robes, cojas nada que no puedas coger. Joven Indiana Jones te lo explica muy bien, tío, siempre. ¿Sabes? Sí, aquí, hombre, salió mejor parado que este soldado alemán. Se parte la polla aquí, el buscar aquí. Es que tú lo estás viendo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Lo estás visualizando, ¿no? Lo estoy visualizando. Muy bien. Imagínate una tía con tetas vestida de Indiana Jones, robando sabemos un... Sabemos que dos tetas pueden matar. Está ahí Lara Croft, ¿no? Mírala. Mira cómo la perseguían por todos lados. Digo. Bueno, sigamos. Sí, bueno, volvemos aquí a esta fortaleza. Pues eso, este intento de robar, de saquear ahí la fortaleza va a despertar a un ser, digamos, un vampiro. Eso ya se explica a lo largo del libro, tampoco voy a contar qué es, pero bueno, a un ser que despierta, que lleva siglos ahí en esa fortaleza, y empiezan a morir los soldados. Uh-huh. Por la noche empiezan a ir muriendo de uno o dos, con lo que el capitán Wehrmann, capitán que está aquí destinado, pide directamente a Alemania que quieren irse de la fortaleza, porque claro, ya no saben, está todo vigilado, cada vez pone más protección, más vigilancia, y siempre va muriendo alguien. Pero la solución que le dan es mandar a un par de pelotones nazis. Uh-huh. con un mayor Kempfer, un mayor que va de camino a Rumanía para crear un campo de concentración en Ploiești. Anda, no iba a construir IKEA o... No, hombre. Pero venía de Dachau y tal, o sea que venía el tío ya con... Preparado, ¿no? Sí, venía preparado y iba para construir esto ahí en Rumanía y hace una parada aquí en esta fortaleza. Uh-huh. Lo primero que hace es secuestrar, coger a gente del pueblo para amenazar con fusilarlos, y a través de ahí saca que un antiguo profesor judío había estado muchos años investigando la fortaleza y deciden ir a buscarlos, a su hija para llevarlo. Profesor loco judío. Sí, a este profesor, que es un hombre que tiene una enfermedad en los huesos y está en una silla de ruedas. Joder. Y lo llevan aquí a esta fortaleza para que les diga qué es lo que está matando a los soldados, ¿no? Y bueno, pues el ser este, Molasar, que es el ser que está ahí, se le aparece a este judío, que al ser rumano pues es balaco como él, y le hace ver que le va a ayudar, que va a matar a Hitler, de hecho. Joder, si le ayuda. Qué buen rollo, o sea, ¿no? O sea, yo me diría, se le va vendiendo muy bien, de manera que el otro termina por sucumbir al vampiro, poder, ¿no?, de este ser. Bueno, ser, sí. Vamos a dejarlo como ser, vampiro. Hombre, Rumanía, no es que... Vamos. Bueno, es lo bueno de esta novela. Que al final no es un vampiro. Que luego te... A lo mejor engaña un poco, ¿no? A lo mejor engaña un poco lo que pasa. Es que me estoy imaginando a Drácula ahí dando de hostias a nazis y... ¿Por qué? Una historia... No hubiera venido mal. Una historia curiosa, ¿eh? Contra Hitler, ¿no? Sí. Bastante guapa la historia, sí. No, sí, es curioso porque, bueno, ahí en las partes de principio del libro te cuentan como un tipo pelirrojo, de pronto cuando arrancan esta cruz de la pared y digamos que despierta este ser. Él estaba viviendo en Grecia o en Portugal, no sé, en un país lejano, y se despierta como con un presentimiento y decide que, y dice que tiene que viajar hasta Rumanía. Hasta Rumanía, ¿no? O sea, que está se como que conectado, como una relación entre este tipo pelirrojo y el ser que ha despertado en la fortaleza. Y la novela pues ya nos va narrando un poco cómo van avanzando ahí la historia, cómo el profesor este Teodor Kuza empieza a ayudar, empieza a cambiar. Este vampiro le hace que... Ha dicho vampiro, ya, ya lo ha soltado. Bueno, a decir vampiro, realmente... Bueno, contaré lo que es del 81, así que... tampoco... Sí, sí, que no haya leído la novela, bueno, tampoco se le jode tanto. No, hombre, no. Pues lo que hace es le quita la enfermedad, o sea, y lo termina por llevar hacia su terreno para que le ayude, y le dice que tiene que sacar un objeto de la fortaleza, que es lo que tiene su poder, uh-huh. Que si lo saca él podrá salir de la fortaleza e ir a por Hitler. Joder. Ese tipo ya todo convencido, pues decide ayudarle. Decide ir a saco ya, ¿no? Ya... Sí, sí, decide ayudarle. Este ser va a matar a todos los alemanes que hay en la fortaleza, acaba con todos. Joder. Y despierta a sus cuerpos para usarlos como... Sí, como los muertos también, sí, ¿no? Sí. Para... Joder. Utiliza y el tipo pelirrojo este que había llegado es un ser que llamado Glaeken, uh-huh. Que era, digamos que te vas a tiempos inmemoriales en que eran la representación del bien y del mal, el caos y el orden, uh-huh. Que han ido avanzando con el tiempo y han seguido viviendo ellos dos. O sea, el pelirrojo será el orden y otro será el caos. Ahí está, ¿no? Aquí lo que nos cuenta es un poco pues ese desenlace entre... Pues claro, tiene esa lucha interna el Glaeken en el sentido de que si acaba con el enemigo, si lo mata... Su existencia se basa en el hecho de que el otro también exista, claro. Sí, claro, es como tienen que estar unidos. Claro, por es vida, eso, ¿no? Si acabo con él, también desapareceré yo. Tiene que luchar con esa. Ya. Con esa cosa ahí, ¿no? Y el final, pues bueno, tampoco voy a contar cómo termina, pero. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Pero la verdad que es una novela, son 380 páginas, 350 páginas, que la verdad que se lee muy bien. Está escrita, me recuerda un poco en plan clásico, un poco. Lovecraft y... Anda, o sea, muy... Se nota como un tipo de terror clásico, no algo actual. Hay que tener en cuenta que es del 81, ¿no? También sí, bueno, pero sabe, se espera un poco la vieja escuela, ¿no? Sí, pero así. Sí, se nota en la manera de escribir, se nota... Yo por lo menos aprecio eso. Y este escritor ha hecho así... Me ha dicho que es más o menos la saga, sí, ¿no? Sí, esto tiene varias sagas, de hecho. Uh-huh. Aparte de esta, tiene varias. Esta que está formada por 7 novelas. Y aparte tiene como otras 4 o 5 sagas también. Es que lleva así bastante prolífico, lo que pasa que no había leído, sinceramente no lo conocía. Yo es que tampoco lo conocía de nada, fíjate que... La portada del libro llama porque es una portada en rojo con una esvástica grande, o sea que si lo veis por ahí, va a llamar. Para que la gente lo vea, ¿no? Sí, supongo que será cosa también de la distribuidora, ¿no? Eso lo hicieron con, joder, con el nombre del castillo de Félix K. Dick, la portada que es amarilla con una esvástica con la bandera de los Estados Unidos, claro, para que todo el mundo la vea y la compre. Claro, es como lo que quiere llamar la atención. Sí, sí, sí. Pues los personajes eso eran pues los personajes principales, el mayor Kempfer este, el nazi de las SS, el capitán Wormann, Todor Kusa, su hija, que también es un personaje, o sea, el papel que le dan es un poco, termina por incluso a lo mejor molestarte un poco. Hay una puta mosca en el estudio, yo no sé qué. A lo mejor nos están espiando, ¿no? Hombre, ya te digo, puede ser un nanorobot, ¿no? Aquí. Bueno, continuemos. No, bueno, pues con el argumento hasta ahí, decir que con respecto a adaptaciones, está la adaptación esta de Michael Mann, de 1983. Que me suena la música esta, ¿no? que suena, que no tiene nada que ver, ¿no? La subo. Pues que es pues brutal, esta música, en esa ambiente, esta música. Bueno, a lo mejor en otro contexto sí, pero... Es muy de Lática, ¿no? Yo qué sé, de la fiesta ochentera, ¿no? Ahí de... Sí. De la movida valenciana, ¿eh? Aquí, sí, ¿eh? Sí. Es un poco... A mí me recuerda un poco a Top Gun, tío. Es un poco así... Sí, es un poco... Imagen es ahí... sintetizadores que hizo mucho daño. Joder, en los 80. Es que esa imagen con la moto y el sol o un tío que está jodido por algo y pasando por la playa, no sé, es una... Sí, pero la verdad que lo que no te sitúas es en la ambientación de esta novela. No, la verdad es que decir no, que... Bueno, decir que también ha sido llevado una miniserie de cómic con guión del propio autor. ¿De qué editorial? ¿Sabes de eso? No, desconozco la editorial. Uh-huh. Y bueno, con respecto a la película, bueno, verdad que tiene delito. El guión, de hecho, el tipo, el escritor, no sé si participó en el guión, si fue así, me parece. Bueno, es una desfachatez muy grande. Puede ser un poco por los recursos que había en esa época y también, no, no sé. Sí, bueno. No, voy a con un presupuesto. Sí, o sea, que fue como un intento. Sí, es que es eso, es que no tiene sentido. En los años 80, fíjate. Sí, sí, había ya empezó cuando empezaron a haber grandes producciones. Tiene un buen reparto, estaba por ahí Scott Glenn, Hostia, de los Corderos, por ejemplo. Sí, sí. Estaba Gabriel Byrne. Está Ian McKellen, o sea que... Sí, sí, que es un... Bueno, es un que tenía un reparto ahí decente. Bueno, ya que sé, no habrá sabido... Sí, sí, no, es que es eso. El director, como he dicho, es Michael Mann, director de Hancock, Ali, El Último Mohicano, Hit. Sí, sí. O sea, que tiene ahí unas películas muy buenas. Y hizo esta pseudo-adaptación de la novela. Es eso, tiene un buen reparto, pero los actores, la verdad, que parece que están como con mucha desgana a la hora de interpretar. No se ve que hubiese mucho interés. Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Es que también... Sí, sí. De todos modos, que también la historia resulta bastante incoherente y sin continuidad en relación con el libro, porque deja muchas cosas sin explicación y se aleja bastante de lo que es la novela en muchos aspectos. Que en ese sentido la ves después de la novela y te quedas diciendo no tiene sentido. Eso es muy ochentera, pero no se puede apreciar aquí en la música, ¿no? Vamos a subir otra vez, eso me gusta. Sí, sí. Tú te ves ya en una discoteca bailando aquí ahora mismo, ¿eh? Me recuerda mucho. A tus años mozos ahí. En el año 91, fíjate tú. Madre mía. Me recorría todo Madrid hasta los After Hours. Muy bien, muy bien. Aquí vemos que buscaba otras cosas antes, aparte de... Sí, tenía otras motivaciones. Otras motivaciones. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿no? Sí, sé, lo que es la novela, que... sí. La película, no, ya digo, no la recomiendo lo más mínimo. Es una hora y media bastante tediosa. Realmente es que no tiene ni miedo ni tensión, ¿no? Ya. Tiene... Pero la novela sí, muy muy recomendable. A mí me ha gustado bastante, ya digo, se lee muy bien. Pero un rollo ahí como un tanto clásico, como tal y como está escrita. Uh-huh. Y poco más que decir, que la recomiendo para que la lea la gente, ¿eh? Realmente. Vale, venga, pues yo creo que vamos a ir finalizando ya. La verdad es que, bueno, pues... La verdad es que yo esta sí que me la voy a buscar, ¿eh? Esta me gusta la historia, ¿eh? Y además la saga esta puede tener muy buena pinta. A mí es que encima hago otro rey. El problema es que creo que aquí solo está el primero, no sé. Joder, no tengo claro que el hecho de que los otros seis libros, creo que son siete en total esta saga. Joder, como tal. Ya, es que... Los otros seis creo que no están aquí, no están traducidos. Bueno, habría ya echar una investigación. Bueno, pues repite un poco el libro y eso. Sí, el libro es The Kick, La Fortaleza, de Paul Wilson, creo que hemos dicho que era. Se me ha ido ahora un momento. ¿Conoce la editorial o...? La editorial no recuerdo ahora cuál. Ni idea, cuál, ¿no? Bueno. Sí, efectivamente es Paul Wilson. Venga, pues de Paul Wilson aquí tenemos a La Fortaleza. Voy a poner una cuñita y vamos a pasar también una canción, la canción de Nerfs. Madre me dice que no escucha el sótano, pero yo la mando a tomar por culo. Continuamos con el programa y ahora voy a traer aquí otro libro. Hoy he traído El Día de los Tríflidos, de 1951, una novela inglesa escrita por George Wyndham, que ha inspirado el género de las destrucciones masivas y en concreto de los momentos apocalípticos de zombies. una novela que fue muchas veces, mucho tiempo fue recomendada a las universidades y, lo, y a las high school, los institutos. Y un escritor tampoco nada prolífico, ¿no? Porque creo que escribió esto y las crisálidas y escribió algo malo, lo que pasa es que escribió con otros seudónimos. Es que vale. Ha escrito mucho, pero es que este estaba muy loco. Yo no sé qué coño... O sea, tiene como 5 o 6 seudónimos y escribió ahí un montón de novelas raras, luego vale, de la guerra. Pues bajo este nombre solo se va a encontrar esos dos libros. Es que es muy raro uno, ¿eh? Yo también me quedé así, digo, y luego empecé a investigar. Me extrañaba que no se escrito mal, que solo no, pues, era muy, muy raro en el sentido. Y bueno, digo un poco más o menos de qué va, bueno... Pues es Bill Massen, que es un biólogo británico, nos narra la historia de cómo la humanidad pues cambió, ¿no? Una noche aparece en una especie de, pues como de aurora boreal o algo así que aparece en el cielo, ¿no? Donde pues todo el mundo ve que es muy bonito y dice, joder, cómo mola, no sé qué. Y al cabo es que al día siguiente, pues todo el mundo que ha visto eso, pues se queda ciego, ¿no? ¿Sabes? Entonces así empieza la historia. Sí, el protagonista nos lleva un poco a lo que vemos después en películas como 28 días después, es que el inicio de Walking Dead, Es que es lo mismo, o sea, bueno, se nota que es que esta novela, se nota que se han inspirado, pero un montón de historias de posteriores, ¿sabes? Ahora os comento un poco cómo está escrita, porque es que está muy bien, o sea, no sé, la verdad es que me ha sorprendido mucho esta novela. Bueno, la verdad es que mola porque el tío se despierta, ha tenido un accidente con un tríflido, que ahora os contaré lo que son los tríflidos. Trífidos, bueno. Me vale. Suena a lo de los yogures. Sí, bueno, es un poco más chungo. Como si un yogur te comiese vivo, algo así parecido. Bueno, y el caso es que, por lo típico, se despierta en el hospital y, claro, como la gente está ciega, pues están ahí morroños, muchos no salen de casa, o sea, imagínate la circunstancia, claro, es como algo bastante, pues, bastante jodido, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, pues la historia nos cuenta la lucha por la supervivencia de este hombre, pues que tiene que lidiar con todo tipo de contratiempos, imagínate, pues está ahí en mitad de la ciudad, tiene que buscar comida, y la verdad es que está muy bien, porque te empieza a contar mucho toda la situación geopolítica, de cómo cambia el mundo a partir de esto, cómo los pocos que se han salvado y que pueden ver se empiezan a organizar, muy Guerra Mundial Z, yo creo que también se ha inspirado mucho en todas estas historias. Y bueno, aparte de esto, pues aparte de esta historia está todo el tema de lo que son los trífidos, joder, con los trífidos, yo voy a llamar los trífidos porque... Sí, me parece perfecto. Vale. Que estás... Por si la gente lo busca, que sepa que se escribe trífido. Vale. Principalmente. Bueno, el caso es que pues que esto es unas plantas, es una especie como de híbrido entre animal y planta, ¿no? Que pues que crea el gobierno, no sé si es el gobierno soviético, también el americano o el sueco, una patente que tenían por ahí. Y es que como necesitan más comida, hay mucha población, pues crean este híbrido que viene muy bien para los alimentos y también para una especie de aceite industrial. Y el caso es que estos trífidos pues pueden andar, o sea, no pueden correr aquí como Carl Luis, pero se pueden mover, pueden comunicarse, tienen un cierto tipo de inteligencia. Y es una especie como, son carnívoros, son como una atrapamosca gigante, ¿no? Es un poco así para que os hagáis una idea. Entonces, claro, pues estas plantas que las tienen más o menos controladas, porque las tienen, y muchas las tienen también en jardines mutiladas, porque tienen una especie como de garfio que tiene veneno. Uh-huh. Claro, al tomar por culo la humanidad, pues empiezan a comer a los ciegos, ¿no? Es a un poco imaginable. La primera escena que él ve, creo que la describe como el infierno según Gustave Doré, ¿no? Sí, verdad. Es decir, que Gustave Doré ilustró la Divina Comedia delante. Hecho es que la primera escena impone mucho, porque el tío es que baja como al hall del hospital y entonces, claro, ha bajado casi toda la gente del hospital y es que hay como un morroño ahí de gente, o sea, no pueden todos andar hay, ni para adelante. Todos hay uno encima de otro, ¿no? Sí, todo el mundo ahí. La imagen está muy bien. Sí, como en el metro, ahí cuando te aplastas. Sí. Sí, pues imagínate que todo el mundo en el metro fuese ciego y todos hacia el mismo sitio, pues... Bueno, pues según va pasando la novela, pues bueno, entre que están las plantas que se van mermando la población, pues ya, pues claro, existen ya diferentes organizaciones, ¿no? Pues alguna que a lo mejor es más religiosa, otros que quieren crear una especie de ultrademocracia utópica, grupos directamente de vándalos, ¿no? Pues imaginaos un poco, es uno de los precursores de todos estos mundos apocalípticos, ¿no? Y bueno, luego está también la historia de que él conoce a una chica, ¿no? Y existe un poco como pues esa historia de amor de que se separan y tienen que buscarse por todo el país, no sé, es un poco... De los últimos días. De los últimos días, eso es. Es un poco en ese rollo. Claro, todos han bebido un poquito de aquí, parece. Sí, es que esta novela a mí me ha dejado... Además, es que está muy bien escrita y a mí lo que me ha gustado es que no envejece para nada, porque... como tampoco se preocupa mucho en desarrollar un poco toda la tecnología, sí, de no la te época, hablo de una tecnología en plan que... No, más o menos te habla de edificios. Cojo un camión, cojo lata de conserva, me meto en este supermercado, entonces... Claro, algo muy atemporal realmente. Claro, es como si lo estuviese viviendo ahora. Y es que está, o sea, te metes muchísimo en el papel del personaje... Está muy bien narrado, tiene un momento de tensión bastante buenos y no sé, y luego tiene un final muy bueno, o sea, no sé, que es una novela que, joder, yo me la regalaron por mi cumpleaños, de hecho, o sea, me la regalaron en plan de, es que esto es un clásico, te lo tienes que leer y esto que la vas dejando, sí. No sé si ya llevaba 4 años ahí en mi estantería y me animé a leerla y... No sé, creo que ha sido de lo mejorcito que he leído. Por lo menos en el tema apocalíptico y eso, creo que es una novela indispensable. Decir un poco que el autor, más o menos, aparte de con los varios seudónimos, siempre ha escrito mucho sobre las consecuencias de la clase obrera británica en situaciones pues como muy... pues en guerras, ¿no? Y en momentos catastróficos de cómo reacciona la población, ¿no? Entonces, por eso en clases de ética, un poco en ese contexto, pues es una lectura bastante bastante obligatoria, ¿no? Y nada, pues un poco, si queréis os voy a poner un cacho de la... tiene dos adaptaciones cinematográficas, una de los 60 creo que es, y otra más actual, creo que es del 90 y pico, 2000, hecha por la BBC. Sí, de 2006 y 2007, que creo que la echaron en Antena 3, pero fue como sí, rollo... Ya de hecho, bueno, es que en 2001 Lansdowne la había adaptado en un episodio de 2 horas para la cadena televisiva, para la BBC, pero luego también fue repetida en 2006 y 2007. Ah, o sea que la volvieron a hacer otra vez. Parece que sí. Y bueno, la verdad es que yo no las pude ver, entonces tampoco he visto críticas y no la ponen muy bien. La película me suena, creo haberla visto, pero creo que era muy mala, de estar de... O sea, es rollo serie B, chunga... Sí, o... en YouTube decir que está la película del de los 60, la del 62, está ahí en YouTube subida. Si la queréis no ver... No me di con ánimo de verla porque acababa de ver la de La Fortaleza, ¿no? Era un poco no tenía, chungo, ¿no? No tenía ánimos. Vale, bueno, voy a poner la... Lo que pasa es que está en español, pero latinos, ¿no? Sí, está en latinos. Da igual. A ver qué tal. Hay que escuchar lo que es lo que mola. A ver, para que os hagáis una idea de cómo va esto. Comenzó y es realmente increíble. Nunca esperamos algo así. ¡Hola! Los trífidos son simplemente una solución práctica. Pero no vieron las consecuencias. Ustedes lo sabían. Sabían bien que esas cosas eran peligrosas y no lo hicieron público. Quizá hay que aceptar que los trífidos son una especie dominante. Todo se derrumbó. Te esconden. Afuera de estas paredes solo hay caos. La madre naturaleza se está vengando y reclamando el planeta. Ahí veíamos el tráiler de la adaptación que hicieron y bueno, pues según me está comentando aquí Lillo, se hizo un cómic también, Marvel, ¿no? Sí, y, en el 75 hubo adaptación en cómic y en el 53 fue adaptada a la radio en la BBC, no sé si en plan como la guerra de los mundos. La guerra de los mundos, a lo mejor, ¿no? No sé si la hicieron un poco así o qué, pero tuvo esa adaptación a la radio. La verdad es que la BBC hace unas adaptaciones buenísimas, o sea, no sé, creo que... Sí, no, desde luego es muy, muy recomendable. La verdad es que sí. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que puede pasar eso? ¿Se puede acabar el mundo y unas plantas mutadas nos pueden dominar? Pues hombre, habla al micro, señor Busca. Bueno, ahí. Yo creo que sí. Ahora para los oyentes. No, perdona. Yo creo que sí, porque vamos a ver. ¿Existe ya lo que se dice el cambio genético? Pues tú lo crees, ¿no? Que eso puede ser factible, sí, ¿no? Se puede cambiar el cambio genético ya a los seres humanos, animales, plantas. Ya desde el año 2000 todo puede ser posible, quieras, ¿no? Ya. Se puede hacer. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya tengo un poco más que decir. Sí. Nombrar una segunda parte no oficial que hay, más de la noche de los trífidos. Sí, que me lo comentaste, pero es actual, sí, ¿no? De Simon Clarke, escrita en 2001. Por lo que he leído por ahí, las críticas al respecto, la verdad que dicen que es bastante fiel en la manera de escribir a Whedon en la novela. Pues la primera parte de la historia está muy bien adaptada, la segunda a lo mejor un poco más floja, ¿no? Se va un poco de lo que es la idea, digamos, a lo mejor, pero que por lo visto las críticas en general la verdad que eran buenas, decían eso, que Un estilo muy similar al del escritor original, que no se nota tanto a lo mejor que es otra persona la que lo ha escrito, y además con tantos años de diferencia, de hecho. Porque esta es de 2001. Pues la verdad es que habrá que... Y nos sitúa 25 años después de que, que termine el, ¿no?, Día de los Trífidos. Pues la verdad es que la voy a buscar, ¿eh? Porque es que este, la verdad es que hay otros libros que me gustan, pero, o sea, este libro yo creo que es de cabecera. Sobre todo, quien sea un amante de las destrucciones masivas y del fin del mundo y de... Sí, a mí me ha llamado, la verdad, porque yo en ese sentido la verdad que soy muy... Pues, y me daba un poco miedo porque como era el señor 50, pues joder, que ya tenés libros de esa época y es verdad que algunos, pues joder, que ya se nota que... Te cuentan cosas que... Hombre, Soy Leyenda es un poco de... Es de esa época. De la época, y la verdad que está bien, está... Pero porque también le pasa lo mismo, que tampoco se dedica a escribir mucho. Sí, también es un poco más atemporal. Más atemporal, ¿sabes? Otro clan clásico también, indispensable. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a ir pasando a otra cosa. Voy a poner una canción y luego ya pues seguimos ya con el Buscas. Ah, que... Ya lo último, os voy a decir, a ver, cómo cuenta. Se llama científicamente más o menos de lo que estáis hablando. Cuenta. Se llama terapia genética. Terapia genética. O sea, que es la forma de mezclar un pelícano con un geranio. Es un pericanio. No, es manipular un virus. Sí. Y lo que ese virus se mete dentro del núcleo de la célula y lo que hace es cambiarla genéticamente y cambia todo tu cuerpo entero. Vale. Claro, también que decir que en la época no contaban con ese término para esto. Como... No, pero bueno, pero que sabemos que desde el año 2000 ya existe. Bueno, dentro de poco veremos el día de los pericanios, así que vamos a poner una canción ahora de los Only One, pues para ir relajando un poco esto. Tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm. Y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano. Y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, pues aquí, la verdad, hoy era la parte del sótano y no he puesto la música de puesto el caso, tío, es verdad, tío, espérate, no, no, vamos, no, no. Tienes que soltar la noticia. Que no, no, menos, hay que hacerlo bien. Venga, vale. Comentar mientras encuentre la música, comentar no, que está, busca, nos va a relacionar un poco el libro de los trífidos con lo primero que nos trae, ¿no? Sí, nos va a hablar un poco de genética, nos va a contar una historia de relacionada con este tema, sí, ¿no? Sí, la terapia genética y muy desarrollada, súper desarrollada del año 2000. Además, ya han nacido varios críos, que tendrán ahora mismo unos 15 añitos. Vale, vamos a ver un poco. ¿Esta teoría en qué consiste? ¿En crear una especie como de superhombres? Pues ¿hay rollo Capitán América? Más como o menos, comentado. ¿Veis cuando al Capitán América lo meten en esa especie de armazón? Sí. Que le inyectan, le van inyectando poquito a poco. Sí, como un suero, ¿no? Esos sueros. Pues va sobre eso. Vale, o sea, que quiere decir que ese caso, o sea, eso puede estar pasando en verdad, ¿no? Sí, sí, no, ya ha pasado en verdad. Ya ha pasado. ¿Y quién lo ha utilizado eso? Pues mira, esto lo han utilizado, esto pues resulta que este crío nació en Berlín, en un hospital muy famoso de Berlín, en el año 2000. Ah, o sea, que de ahora, o sea, de hace poco. Y resulta que están implicados pues varios, un hospital francés, un hospital en Roma, en el norte de Roma y en Berlín. Vale, y así un poco, ¿qué facultades puede tener ese bebé, pues, más o menos? Esto es súper sorprendente. Vamos a ver, y no es fantasía por lo que me han comentado. Esto lo que hace es súper desarrollar tus músculos, los potencia, pues como te dijera yo. ¿Tú has visto los culturistas? Sí. Pues más o menos una fuerza terrible, solo con desarrollar lo mínimo tus músculos. Este crío era capaz de levantar con 5 añitos en cada mano y en cruz 5 kilos. Madre mía. De pesa, 5 kilos cada pesa. Hay vascos con 2 años que ya hacen eso, creo, ¿no? Los huesos son, por lo que tengo entendido, el doble o el triple de fuertes. Y hasta la piel, la han llamado así vulgarmente piel antibalas. O sea, que tiene que es la hostia, vamos. La llaman. Y pero entonces ese niño, a ver, cómo, claro, esto siempre con todos estos temas conspiranoicos. Ese niño ahora mismo tiene ahora mismo 13 añitos. ¿Ha salido alguna noticia o está totalmente oculto toda la historia? No, eso está oculto. O sea, no sé. Está oculto. Además, te digo una cosa, porque esto es sorprendente. Sí. Los chinos, en los Juegos Olímpicos, que fue en el año 2009, sí, lo han utilizado. Para ganar todas las medallas que han ganado, ¿no? Y ahora lo saben. El Consejo Internacional Olímpico. Sí. Es un virus, en realidad. Es un virus, y ahora te comento. Tienen mucho miedo porque en el 2016 en Río de Janeiro muchos atletas. Sí. Muchos atletas lo van a utilizar y andan detrás de ellos. Bueno, la verdad es que me dejas alucinado. Y además te voy a decir cómo funciona la terapia genética. Porque funciona de la siguiente manera. Lo que hace es se transfiere genéticamente inyectado en la sangre. Y esto lo que hace, pues accede al núcleo de la célula receptora, se fusiona y la reprograma de nuevo. Vaya, o sea que es como si te meten un virus, se mete en tu célula y te la modifica automáticamente, ¿no? Se podría decir, sí, ¿no? Además, un poco de una forma más vulgar. A partir de la fusión genética, la célula receptora solo sigue las órdenes del virus. Pues vaya tela. ¿Y esto no lo están utilizando también como, yo qué sé, para crear supersoldados? Te lo voy a decir sinceramente, son unos sinvergüenzas. Sí, tú dispara. Porque te digo la verdad. Esto, la atrofia muscular, el enanismo, la ceguera, por lo que me han dicho, la sordera, lo podría curar, claro, porque te... Una madre que tiene a su hijo en el útero y sabe el médico que va a salir deficiente, te lo podría... Te inyectan este virus y os lo prometo de verdad, porque me lo ha dicho mi fuente y es súper impresionante. Pues, joder. Y lo curan todo. Ya hay cura de todo, desde el año 2000, pero son unos sinvergüenzas porque a los científicos ya sabéis que los gobiernos los tienen acojonados. Hombre, yo imagino que lo utilizarán pues para los jerarcas, ¿no? Que gobiernen el mundo, ¿no? Lo utilizarán los cuatro ricos... Yo no lo sé, yo por lo que tengo entendido, entre Francia, Italia, China, también he hablado, ¿cómo se llama esto? Malasia. Sí, ahí sí. Hacen lo que le da la gana. O sea, que veremos a Rockefeller dentro de 1000 años, ¿no? O 300 años, el es mismo Rockefeller, barbaridad. No un descendiente ahí. La vejez. Todo. Ya, claro, estamos claro. Hablando de los inmortales. Sí, sí, sí. Pues que lo sepáis, es verdad. Muy bien. Lo que pasa es que se lo tapan todo. Vale, joder, me ha dejado acojonado. Sí, sí, que ¿eh? Lo sepas. Y están súper acojonados. ¿Se puede detectar? No se detecta. Imposible, no han encontrado ningún método. Madre mía, pero eso tiene que molar. Yo quiero un chute de eso, ¿eh? Pues no lo sé, ¿dónde pero lo, han, lo creado, venden eso? Han creado un derivado, sí. Que por lo que tengo entendido me van a dar el nombre, que se vende como si fuera una especie de papilla. Joder, pues pero, vas a claro, tomar ahí pero derivado, tiene un ¿sabes? Problema, tiene eso, que te espesa la sangre y mueres de derrame cerebral o un infarto. No, claro, claro. Madre mía, madre mía. Bueno, vamos a pasar con otra cosa. Vamos a, nos vas a contar la historia de también de un submarino muy sí, famoso. Señores, el famoso submarino U-530. Vale, para analizar un poco la historia, bueno, este submarino se hizo muy famoso porque lo se entregó en Argentina, ¿no? En los años, ¿en qué año fue? Cuando, sí, en el 45. Sí, en el 45, 45 apareció, ¿no? Ahí por el Mar de Plata, apareció un ejemplar de esta sí, especie. El 10 de julio, de la, de este el 10 pez, de julio ¿no? del 45 el acabó pez nazi, ahí. ¿No? Pez sí, muy famoso. El U-530 y un U-977 también, creo, ¿no? Sí, que sí, eran sí. Dos eran submarinos. Dos modelos iguales. Vale, bueno, la verdad es que esta historia pues siempre pues ha dado mucho que hablar. Siempre se ha pensado a qué jerarcas nazis podía traer, haber movido. Pues... temas de cómo que ha podido estar en la Antártida. Sí, no que es está así. Un poco interrelacionado con el tema de la Antártida que comentamos aquí, esta aparición de sí, estos submarinos. Vamos a ver, Donit, que sabéis que era el que llevaba todo esto, toda la armada alemana, uh-huh. Él cuando veía que había un oficial muy espabilado, sí. Le cogía parte y le decía esto, esto y esto, uh-huh. Y hacían misiones secretas. El U-530 ha hecho misiones, más de 20 misiones llevando material, científicos... O sea, se puede decir a que cuando, la famosa FAL, cuando había que trasladar a lo mejor pues todo ese material más ultra secreto, siempre se utilizaba este tipo de submarinos, ¿no? Sí, era un no poco solo como... eso, como curiosidad, creo que iba cargado de tabaco y sin que fumase ninguno de los tripulantes de ¿qué el submarino el... cuando apareció en el 45 en las costas argentinas. ¿Qué habría en el tabaco, ¿eh? No, ¿a dónde lo llevaba el tabaco? Bastante curioso. Bueno, el caso es que, bueno, según las fuentes que tienes, ¿dónde crees que hizo este submarino? Y pues mira, este submarino... Pues ¿y qué tenía de especial también? Pues tenía de especial porque tenía un sonar muy desarrollado, tenía torpedos filoguiados ya por sonar. Joder, o sea, eso es muy avanzado ya para la época, sí, ¿no? No llevaban muchos porque eran experimentales, pero sabían que funcionaban. Vale. Además, llevaba lo que se dice, las aspas de sí, los submarinos, las hélices, hacía menos ruido, era más silencioso y muy difícil de detectar. Vamos, casi como un submarino atómico, ¿no? Ya además, calla date ahora, ¿no? Cuenta que el U-530, el misterio de cómo el U-530 atravesó lo que es todo el Atlántico. Y eso, llegó eso hasta que, Argentina. Eso es lo que la gente se pregunta claro, mucho, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo pudo tener pues, esa, cómo podía tener esa autonomía, claro? Para... Pues mira, aparte de esa autonomía, se sabe que, claro, sabíamos que, bueno, los japoneses desarrollaron un submarino, el I-400, un uh-huh. submarino de 122 metros de largo, modernos como ahora. Uh-huh. Entonces, los japoneses, se habla de la costa de Panamá. Uh-huh. Estos submarinos cargaban 3 aviones cazabombarderos. Madre mía. Y lo podéis ver, para que veáis que no os miento. Veis los submarinos secretos de YouTube de Japón. Os vais a quedar sorprendidos. Que también era la hostia, ¿no? Esos submarinos, los ¿no? submarinos modernos de los años 60, los primeros que empezaron a lanzar los primeros misiles, uh-huh. salían a la superficie. Las V2, porque eran V2, salieron de esos submarinos japoneses. Vale, entonces concretando un poco la historia, acaba la Segunda Guerra Mundial y años después, un año o dos, ¿no? ¿Cuánto es más o bueno, menos? El 45, el mismo año. Momento que termina, ¿no? Lo que los utilizaron fueron los argentinos más adelante, uh-huh. pero os digo la verdad, Vamos a ver, la misteriosa... ¿cómo se mantuvieron los alemanes? ¿Cómo los abastecieron? A los Su-530 y al 977. Pues fueron el I-400 japonés, que estaban en las costas de Nueva York. Y por la noche lo abastecieron al U-530. Y de ahí 977. Fue hasta Argentina, ¿no? Hasta Argentina. Una historia bastante curiosa, siempre ha tenido mucha mandanga. Bueno, ¿y tú crees que llevaban algo extraño, algún material extraterrestre? Ya que nos ponemos un no, poco. No, llevaban más... tecnología. El libro de bitácora, el famoso libro de bitácora, claro, uh-huh. lo tiraron al mar porque eso, sabéis que llevaba, pues, el libro de bitácora, toda la ruta que tú haces. Uh-huh. ¿Y crees que puedo transportar? Lo anotas noche a noche. ¿Crees que puedo transportar a Hitler o alguno que siempre pues, se ha dicho? Os voy a dar una decepción. No, ¿no? Es una decepción porque los tres tripulantes. Hombre, decepción, llevaba... no. A mí, mejor es que se hubiese muerto en el búnker. Tampoco. Vamos a ver. Joder. Bueno, de hecho, yo diría incluso que se hubiese muerto antes. Si hubiese muerto antes, tampoco hubiese pasado nada, ¿eh? Tampoco. No, la verdad es que sin la hecho, historia. En Twitter voy a poner una imagen ahí de Lu-530. Vale. Yo gente... os voy a decir. Se dice que llevaba pues a tres personas. Sé que era... Se cree. Pero os voy a decir que no. No llevaba a Hitler, no llevaba a su mujer. Y no llevaba... Llevaba... vamos a ver, eso es un interrogante. Que me han dicho que lo diga, que lo deje como interrogante. Porque me van a dar más información. ¿No será que sus tres tripulantes, que eran tres oficiales alemanes de primer cargo, fueron los que dejó en la costa, en la famosa costa, y son con los que Alemania surtió a Argentina de ese oro nazi? Hombre, claro, todo lo jode mira el pelo. Y ahora, una primicia. Sí. Una primicia que te voy a dar, que te vas a quedar acojonado. Pues, tanto que hablan de que las revistas, esto, lo otro, mucha gente dicen que lo han visto. Yo te digo una cosa, te vas a quedar alucinado. Lo primero, Hitler no murió en Argentina. Hitler murió, en el mar Mediterráneo. Tomándose un vermú. No jodas. En la... Benidorm, Mallorca. Te voy a decir en el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo, pues está. Pues está España. O sea, está pues, Italia. Bueno, está Franco, tampoco. Está. ¿Cómo se llama la famosa isla? ¿Cómo se llama esta isla? Se me ha ido ahora mismo de. Malta. Vale, o sea, que si algún... Podría estar por esa zona. Si algún español que ahora mismo tenga una edad entradita en años... Yo voto por Mallorca. Y además, os digo una cosa porque me lo han dicho. Además, Hitler murió 2 semanas antes de los Juegos Olímpicos de 1978. Joder, mancho, pero... Putada, perderse los Juegos Olímpicos así porque sí. Y vivió como un rey. Joder, qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo, madre mía. Además, hay muchas incógnitas. ¿Quién era en realidad... el teniente de navío Otto? Pues ni idea, la verdad. Pues se pensaban que era un novato, ¿no? No era un novato. Digamos que es el teniente además, de navío de Lu-530 que de apareció Lu-530, lo primero, para, como dice la... No, es que era un novato. No era un novato, porque si a ti te dan un submarino o algo especial, es porque no eres un novato. Hombre, tienes que tener una pericia, ¿no? Para poder manejar... A lo mejor te lo dan en plan, esto va a explotar sí o sí, que lo coja el tío este. el desgraciado que no lo vamos a echar de menos. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando y bueno, pues ahí tenemos las teorías del Buscas, que hoy nada más y nada menos nos acaba de decir que, aparte que ese submarino traía cosas muy interesantes, nos sí, acaba de decir estaba que estaba muy avanzado para su época. Para su época, que Hitler estuvo por el Mediterráneo y murió antes de las Olimpiadas del 78, o sea... Y que es el culpable de que en Mallorca haya tanto alemán. No, hombre, daros cuenta que muchos alemanes... Bueno, aquí hay la típica asociación alemana de todos estos nazis. Oye, lo que yo nunca he comprendido es por qué no ha habido cazadores de nazis aquí en España. Porque, joder, si esto entrar en Argentina... Claro, ¿no? que ¿por qué no los cazadores de nazis que habían no intervinieron aquí en España? No, decir, mira, no, sí, no, o sea, no un español, porque claro, en la época de Franco también, está claro por qué no los había. Yo voy a dar la respuesta que a mí me han dado sobre eso, porque mira, España e Israel tienen mucho en común. Mucho en común. España e Israel no se podrán enfrentar nunca porque son primos hermanos. Joder, ya me estás acojonando ya. No se pueden. Tú, como ellos dicen, además, los israelitas comparten mucho el Zohar. Ya, jo, yo vi... Comparten mucho la cabala. Y de eso los españoles... Sobre todo, vamos a ver una cosa. Además, a mí me han contado también, yo no sé si va mal disparar la cosa, que España tiene muchos negocios sucios de tráfico de armas en África. España es el cuarto. Promocionando muchas guerras de estas que vemos de Somalia y todas estas. Todo. Se han financiado con armas, que eso está totalmente oculto, no se dice nunca. Todo y eso. Que hay muchos pactos y muchos negocios. Es una lástima porque eso es un negocio como otro cualquiera. Podríamos vivir de eso directamente. Además, todo va sobre... Es uno de los grandes negocios ocultos que tiene este país, que es una cosa como que mucha mierda que hay dentro y nunca se han atrevido a sacarla. ¿Habéis a la luz? Oído hablar de Toledo, la cueva de Hércules? Sí, sí. Esa historia de que el rey Salomón, Dios ayudaba al rey Salomón, que lo transportaba a España en un pispás. Sí, que decía, yo creo que eso es que tenía una nave espacial o algo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, lo transportaban. Como... Sí, todo eso, mira, los judíos lo saben. Eso está en la cabala. Y todo eso está hasta en la Biblia. El que me diga a mí que en la Biblia, se está la Biblia diciendo hay que una tecnología que somos sionistas, impresionante. ¿Eh? Que el gobierno español... Mira, al que llamamos la cueva de Hércules, sí. Todo está en una palabra muy clave en la Biblia que se llama Elohim. Si te lo dicen todo. Son los amos. Los amos. Madre y tú cuando muchas veces hay que oír palabras de Jesús, porque Jesús no era tonto, te lo decía muy claro, te decía, y mi padre muchas moradas tiene. Cuando te dicen moradas eran planetas. Madre mía. Y yo no soy de este mundo. Si no, te lo deja muy claro. Nos estamos aquí dispersando de Hitler. A mí me gusta. Estamos mezclando pero ahí. Bueno, el que quiera que lo crea, pero la Biblia te lo deja muy claro. Estamos viendo ángeles que nos vigilan desde el espacio. Hitler en el Mediterráneo. Mira, los israelíes te dicen, ¿van a destruir Israel? No, jamás en la vida. ¿Van a destruir España? No. Yo sé, y a mí me lo han contado. De las dos maneras, mira, te voy a decir un bombazo atómico aquí. No, mira, te voy a decir una cosa. Alemania va a caer, Estados Unidos va a caer Rusia, Japón, van a caer todos. Y las dos únicas que se van a mantener en pie va a ser España e Israel. Eso, la verdad es que... Ahí queda eso, tanto americano. Y así os lo digo. Ahí te queda eso, Merkel. Y además, te digo una cosa. Con todo su coño. Te digo una cosa. Los Elohim, sí. Como el Imperio Romano, Grecia, Persia, todos, además... Son los que levantan los imperios. Han levantado Estados Unidos. Pues sí, pero están levantando China. Pero eso son los famosos. Porque América ya no les interesa. ¿Estamos hablando de los reptilianos también? O... No. Es estamos hablando de. Los llaman Anunnaki, los llaman esto, que no se llaman así, pero bueno. Los que saben de verdad saben quién son. Además, son los que han creado al ser humano. Madre mía, qué miedo me das. Bueno, miedo, y de eso no, podemos miedo, no, hablar a, un día. A, y miedo, de eso podemos hablar un día. A mí me ha animado, dicho que va a quedar España. A mí me ha dado ánimo. Sí, sí, veréis cómo. Sí, además. Es verdad, si es que viene. Mira, te lo dice Daniel. Llegará un momento en que América va a arrasar Oriente Medio. Cuando Europa ya se canse, Europa va a tener una guerra con Estados Unidos y la vamos a fulminar. Madre. Y van a caer muchos países, menos España e Israel. Joder, madre mía. Luego la Merkel querrá vender. Pues no, luego no. Y ya lo veremos con el tiempo. Pues, no sé si estaremos vivos, no se sabe cuándo será, año 2050, 30, mañana ya. Mismo. Pero ya veréis cómo va a suceder. Hombre, claro, no querréis que demos fechas incluso. Y además, vienen las profecías de Daniel. En las profecías de Daniel viene España e Israel. Vale, bueno, vamos a ir acabando ya, que nos estamos dispersando mucho. Sí, pero ha molado. Sí, sí, sí, yo te dejo a ti mano libre. Yo, la peña tiene que estar flipando porque... Sí, sí, pues ya lo veremos, chavales. Si quedamos vivos... Y lo más fuerte que no os estamos... Os lo echaremos en cara. No estamos hablando de un libro de ciencia ficción. No. Es el Busca que nos está contando aquí sí. Cómo funcionan los entresijos. Y además, búsqueda, que sepáis, de hecho, mira, vamos a ver una cosa. Lo voy a dejar muy claro y Canal Historia se ha mojado un huevo y se ha gastado una pasta. Hombre, la serie de alienígenas ancestrales... No me refiero a eso. Venga, mirad para. En Canal Historia Profecía de Daniel, que hay dos capítulos de 50 minutos cada uno, que todo lo que dice es verdad. Madre mía. ¿Y se ha dejado una pasta? Podéis ir pues todos ahí a... queda eso. Palabra de Daniel. Venga, pues voy a pasar con una canción y vamos a ir despidiendo. Vamos a poner la canción que estaba puesta antes, la voy a poner entera, de la X-Ray Space. La canción se llama Identity. Identity. te arderás en el infierno por enseñarle el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Bueno, pues vamos a ir finalizando el programa de hoy, donde hemos sido un trío hoy. Y... Sí, hemos hecho aquí un menaje a trois. Un menaje a trois un tanto interesante. Pues sí, respetándonos. Respetándonos mucho. Yo creo que voy a acabar, me voy a poner a leer a las profecías de Daniel, luego me voy a leer de la fortaleza y luego me voy a pegar un tiro en la cabeza y... Me ha echado una tarde estupenda. Bueno, pues espero que les haya gustado este programa y bueno... Sí, recordad como... el correo programasotano@gmail.com y en Twitter @programasotano, que hemos puesto por ahí, ya digo, he puesto una fotillo ahí de Luke 530 hoy, para que por lo menos lo veáis, el submarino. Vale. Ah, y también dile los de Eli 400, japonés. Venga. Que lo vean en YouTube. Si encuentro ahí una imagen, le subo también. Subiré también una foto del Twitter del otro submarino también. Vale, bueno, pues esto es todo. Y bueno, y si queréis escuchar o que recomendemos novelas de ciencia ficción, de terror, y que os contemos mundos alternativos o un mundo que no todo el mundo conoce, pues ya sabéis, todos los miércoles entre las 5 y las 7, aquí en Radio Ela, con el sótano.